Sí, permitime, Jorge, hacer un poquito de una breve historia, contando que la implementación de esta tasa de alumbrado público viene desde el año 95, donde hay un convenio firmado por el entonces intendente Risi, donde se establece este valor de 4 pesos para que sea cobrado en las facturas de Sur. Desde esa fecha, al día de hoy, la tasa no había tenido ninguna actualización, si bien en años anteriores el valor de la energía tenía un precio estable, en estos dos últimos años ha tenido un incremento importantísimo que seguro cada uno de los vecinos lo ha vivido en su factura de luz. Hasta hace un tiempo el municipio, a partir de coparticipación de fondos soja, venía solventando esa diferencia que se daba entre lo que consume la municipalidad o lo que consume el distrito de luz pública y lo que nos facturaba Edesur. Veníamos con facturas de 45 mil pesos por consumo casi promedio histórico y hemos pasado a un precio de 1 millón de pesos de consumo de energía pública. Como te decía, hasta hace un tiempo el municipio venía solventando esa diferencia, pero a partir de la caída de la coparticipación que manda la provincia de Buenos Aires y la caída en más de 20 millones de pesos del Fondo Soja, se debió recurrir a la actualización del monto por todo el incremento que tuvo la luz a nivel nacional. Me imagino que no ha de haber sido una decisión fácil de tomar en este marco, justamente tener que hacer esto, ¿no? La actualización que estaba congelada desde el 95, tener que hacerla en este momento. No, para nada, es para nada grato, pero también hay que ser realista respecto al tema del sostenimiento del sistema de alumbrado público. El cambio de luminarias, el cambio de columnas, la ampliación del servicio de iluminación al crecimiento, acompañando el crecimiento de los barrios, todo eso se debe tener en cuenta porque tiene una repercusión la caída de ese mantenimiento en más que iluminación, es tema seguridad, es tema confort de vida, es acceso a los barrios, tiene una connotación que debíamos ponerlo sobre la mesa y por eso la actualización para poder sostener toda esa realidad. Sí, en este marco de crisis económica del país, de caída del consumo, también uno entiende que la primera situación que deja de pagar el vecino ante la crisis económica también es las tasas, entonces baja la cobrabilidad de las mismas en el municipio de Cañuelas. Arrieta y Fassi siempre hablaron de un municipio pobre y entonces que se vuelve muy difícil la situación para recaudar. Hoy, la situación financiera del municipio, ¿cuál es? A ver, yo no podría hablar de la situación financiera porque por ahí no es mi competencia, ¿no? Uh-huh. Deberíamos hablar con el secretario de Hacienda. De cualquier manera, sí podemos decir que ha cambiado mucho la realidad, no de este municipio en particular, sino de todos, porque hay una transferencia de obligaciones y de competencias que se hacen desde el gobierno nacional y el gobierno provincial hacia los municipios, pero no vienen con su consiguiente partida presupuestaria. Uh-huh. Por ende, reitero, se nos pasan nuevas obligaciones sin los fondos como para sostenerlas. Entonces los municipios deben ser ingeniosos, deben ser bien administrados y por supuesto también debemos ser proactivos en la política pública que podamos plantear. De ahí que para 2019 el mercado de Hacienda es una gran apuesta nuestra, la planta de biogás también es una gran apuesta porque generan mejores administraciones, generan el que se achiquen algunos gastos o algunos recursos que hoy estamos derivando para el tema del sostén de la basura y a la vez también, fundamentalmente, que se generen nuevos puestos de trabajo y que se sostengan los actuales. ¿Cuánto, aproximadamente, si tenés el número, cuánto esto representa de ingresos a nivel anual en el municipio, la modificación en el valor del alumbrado? No tengo el número exacto, pero lo que se propuso o lo que se planteó desde el área económica del municipio es, por lo menos, que sea un empate en cuanto a lo que gasta el municipio. Uh-huh. Y lo que se recauda, ¿no? Que se pueda sostener el servicio de iluminación y que no se vaya generando una deuda con una empresa como Edesur. ¿Cómo crees que impacta esto en la gente? ¿Cómo crees que cae en el vecino de Cañuelas esta situación? Esperemos que sea tomado de la mejor manera, porque está hecho con responsabilidad, está hecho pensado para poder sostener, insisto, el sistema de iluminación y el sistema de lo relacionado que está hecho con la seguridad. A nadie le es grato recibir actualizaciones de monto, eso lo sabemos, pero también transmitir a los vecinos que está hecho con la debida responsabilidad y no... Tan es así que no se trasladó la totalidad del aumento que uno debería de haber aplicado a esta tasa histórica de 4 pesos. Seguimos desde el erario público sosteniendo algún porcentaje de ese aumento que tuvo la tarifa de luz en favor de no trasladar todo a los vecinos. ¿Qué opinión te merece justamente las opiniones críticas del bloque de Cambiemos a nivel local sobre esta decisión? No las tengo presente, no las he leído, no sé qué es lo que han dicho. De cualquier manera, es aceptable cualquier observación que se haga, pero también es cierto que debemos gobernar con la debida responsabilidad y no con la hipocresía de quejarse por la actualización del monto de 4 pesos y no decir nada sobre el aumento de las tarifas en todos los servicios públicos. La última, Roberto, ¿por qué no se actualizó hasta ahora? ¿Por qué no se había actualizado? ¿Por qué no se había actualizado a medida que se había ido incrementando el valor de la electricidad del 95 hasta ahora? Hubo una primer razón que estaba dada porque el municipio, con coparticipación, fondo soja, excedente de buena administración de los años anteriores, íbamos sosteniendo la cuenta con Edesur de manera de no trasladarlo los aumentos a los vecinos. Y sumado a eso, también es que ha habido un aumento del padrón de luminarias del distrito muy importante en los últimos años. En anteriores años hemos pasado cerca de más de 3.000 luminarias nuevas en las diferentes localidades. Entonces, la cuenta no es la misma que de años anteriores.